Bienvenidos al episodio 324 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el imposible, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me han dicho que soy difícil, pero no tanto. ¿Saltando en Noruega, Beto? ¿Avisando del estreno de tu próxima película desde un helicóptero? No, eso solamente lo hacen los cientólogos. Son muy necios. Sí, hoy día estuve almorzando y hablando de lo poco que poco respeto que le tengo a la religión, Beto, y no fue un buen tema de conversación el que elegí. Ok, yo generalmente, en lugar de explicárselos, suelo hacer comentarios soeces, chistes y demás, y todo el mundo se asegura de que el tema no vuelva a aparecer. Sí, sí, yo trataré de evitarlo, Beto, pero bueno, suelo no evitar estos temas que debería evitar. Como que los confronto demasiado. ¿Qué te parece si empezamos ya este episodio antes de que se nos haga tarde? Este día, lunes 19 de diciembre. Sí, casi casi a fin de año. No nos dimos cuenta en qué momento avanzó tan drásticamente la segunda mitad del año. Se fue muy rápido. Supongo, Beto. Supongo. Tal vez estás más viejo. Tal vez cada año es un fragmento menor de tu existencia y por eso te parece que el tiempo avanza inexorablemente. ¿Tú crees que me importa? ¿Llevo la cuenta? Por supuesto que no. Ok, ok. ¿Qué te parece ya que la semana pasada solo respondimos preguntas, que partamos haciendo un par de comentarios? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Al mal paso, darle prisa, Beto. Hablemos de Black Adam. O por lo menos yo. Ok. Ay, Beto. A ver. Esta película es mala. Pero no es tan terrible mala. Terriblemente mala. Solo que es. Tiene algo así como unos 20 minutos, ok. Y el resto de la película es muy malo. Black Adam es una película de DC Comics que probablemente es la que desencadenó una noticia de la que vamos a hablar en un poquito, en algunos minutos más. Y bueno, el debut de La Roca, de Dwayne Johnson, como este antihéroe de DC Comics, rescatado en este rol, o a quien se le asignó este rol a través de los cómics de Geoff Johns, específicamente los New 52, y luego algunas historias que hizo de la Justice Society. Y creo que es una de las películas más mal escritas que he visto en mi vida. No es que sea tan mala, o sea, sí es bastante mala, pero es que tiene tantos elementos que bastaba con haber leído esto y haberle hecho un par de revisiones, que yo creo que es probable que lo leyeron muchas veces y todas las revisiones que hicieron fueron muy malas. Bueno, la historia toma este país ficticio que es Kandak, que es algo así como Irak. No exactamente, creo que es más Irán, no estoy seguro. Probablemente Irán. Irán es Mesopotamia, ¿no, Beto? No, Irak es Mesopotamia. Bueno, es que parte. En realidad Irán son los persas, es el imperio persa. Sí, Irán es el imperio persa. Creo que Irak es Mesopotamia, ya están el Tigris y el Éufrates, ¿no? Sí, es parte y parte. O sea, no es que no coinciden las culturas antiguas con los países actuales, pero es en esa región. Suele pasar, suele pasar. Bueno, el tema es que me confundo con cuál país es, porque técnicamente Kurak en el universo DC era Irak. Ajá. Yalja suele ser Libia. Y Kandak es un invento posterior y probablemente sea algo así como entre Afganistán, Irak e Irán, una cosa así bajo la percepción estadounidense. Y bueno, partimos con una larga exposición donde encontramos una historia respecto de un monarca de la época de 2600 años antes de Cristo, que desea transformarse en el ser más poderoso y conquistar el mundo, bla, bla, bla, bla. Y es Sabak, que es un personaje bastante menor dentro de los mitos de tanto del Capitán Marvel como de DC, pero que ha tenido algunas apariciones por ahí. Entonces, tenemos un par de apariciones de unos personajes. No estoy 100% seguro, Beto, pero diría que reemplazando estos demonios que conforman a Sabak, aparecen Lord Satanus y Lady Blaze, que son unos personajes creados para Superman por allá por los años 90, por el super equipo del Gran Carlini. Y y crean para este, bueno, le entregan los poderes a una corona a este, para este monarca, y esta corona él está a punto, la tiene que construir de un metal especial que se llama Eternium. Eternium es un mineral que no conozco, no sé, me da la impresión de que es el Night Metal o el End Metal, pero no estoy 100% seguro ni la película se encarga de aclararlo. Así que en ese momento en el que iba a utilizar la corona, aparece Ted Adam, que es la Roca. Tienen una confrontación final y no se sabe qué pasa, pero el tema es que nunca llegó a usar la corona y Ted Adam desaparece. Pasan 4.600 años, estamos en el presente, y todos estos mitos antiquísimos que por algún motivo están súper presentes en la cultura de Kandak, motivan a la gente que está bajo el dominio de Intergang, que a propósito hay un agradecimiento a Jack Kirby y el Cuarto Mundo, y esta es la única mención del Cuarto Mundo de Jack Kirby, que los malos se llaman Intergang. Que expliquen qué es Intergang, qué tiene que ver con Darkseid, no aparece Mannheim, nada, Beto. Pero es Intergang la banda. Que son algo así como mercenarios, como eran los Black, no sé cuántos, Blackwater creo que eran los de Irak, en la guerra de Irak, en la época de Saddam, creo que sí. Entonces ellos están buscando estos artefactos de poder que desconocen bien si son malignos o no, pero necesitan estos artefactos de poder con la idea de deshacerse de esta cultura o de estos, de esta invasión opresora. Bueno, pasan cosas, eventualmente encuentran tanto la corona como la tumba de Ted Adam, lo liberan, y Ted Adam resulta ser una fuerza descomunal que rápidamente extermina a todos los malos, y eso desencadena que Amanda Waller llame a la Justice Society para que lo vaya a detener. Y por cierto, Ted Adam es herido con un cohete y termina en la casa del personaje, de los personajes protagónicos del lado de los humanos, que son Adriana. Por algún lado, por alguna razón, esta mujer se llama Adriana, a pesar de que la actriz es Sarah Chahi y está interpretando algo así como una mujer árabe. Y el hijo de ella se llama... no me puedo acordar. Pero bueno, es el personaje más irritante de la película para mí. Ellos tienen así como el deseo de tener un superhéroe propio. O el niño en realidad tiene idolatra a los superhéroes y tiene el deseo de que exista un superhéroe de Kandak que libera al pueblo. Y ven Ted Adam porque tiene los poderes a este potencial héroe. Ahora, yo supongo que la idea de esta película, Beto, era que la ilusión del niño cambiara el alma de Black Adam. Y hasta cierto punto la película apunta en esa dirección. Pero el niño es tan insoportablemente irritante. Y es tan... Está tan mal trabajada la transformación de Ted Adam en Black Adam, que es más heroico en teoría, que ese progreso que se tiene que dar en la relación de estos dos personajes cuesta establecerlo. O sea, es como que están más preocupados de mostrar lo poderoso que es Black Adam y lo fácil, la facilidad con la que puede matar a la gente, que sus vicisitudes éticas y morales, que vendrían a ser la parte relevante del personaje. En fin, aparece la Sociedad de la Justicia, lo trata de detener con el peor discurso de la historia. Beto, aparece... No te miento, aparece Carter Hall, que está con... Diría que con el... De todos los trajes de Hawkman, ¿cuál crees que usaron, Beto? ¿Cuál? Ni siquiera fue el de Hogwarts, fue uno de los posteriores que se inventaron en la serie de Hawkman de Ostrander. Uno que es rojo con dorado, ni siquiera el típico café con amarillo y verde, sino que uno que es dorado con rojo, que se parece un poco a la versión de Zero Hour del personaje, que es la versión más confusa de todas las que existen. En fin, aparece Carter Hall y le dice: venimos a negociar tu rendición inmediata. Y la Sociedad de la Justicia son Hawkman, Doctor Fate, Cyclone, que es un personaje bastante menor, y Atom Smasher. Cyclone y Atom Smasher están en su primera misión, Beto. ¡En su primera misión! En su primera misión, Hawkman manda a dos niños de 20 años a pelear con Black Adam. En su primera misión. Es Hawkman. Nunca se caracterizó por tomar decisiones inteligentes o pensar en los demás. Entonces sí es Carter. O más bien Qatar. Qatar Hall es así, Beto. No Carter Hall. Sí es Qatar. Pero que Qatar Hall lo habría mandado por delante y lo hubiese usado de escudo humano. Pero Carter Hall no es así. Oye, ¿por qué los mandaste? Quería ver qué tan destructivos eran los poderes de ese tipo. Ah, afortunadamente no mueren, Beto, pero es una versión como tan... Falta tanto contexto para que alguien entienda esto. Nadie sabe nada de Infinity Inc. en el universo DC. Nadie sabe nada de la Justice Society. Nadie sabe nada de los hijos de la Justice Society. Aparte de los que son de Infinity Inc. Aparece este Carter Hall, que no explica nada. No tiene una nave, que por algún motivo es la de los X-Men. Doctor Fate, que tiene la gracia de ser Pierce Brosnan. Y sería. Y estos otros dos personajes, tú dices, la Justice Society son cuatro. ¿Y por qué los manda Amanda Waller? Yo supongo que hay gente que no se cuestiona eso. Dice, ah, bueno, Amanda Waller les da órdenes. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Amanda Waller con la Justice Society, Beto? Pues es que si era la que mandaba el Suicide Squad, pues a lo mejor tenía sentido que mandara también a alguien más, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el problema? Sin haber visto todavía la película, yo la verdad lo dije desde un principio, no era algo que me mataba de ganas, ya la puse en mi lista de pendientes en HBO Max, pero no tengo ni urgencia por verla, porque no espero que sea buena. Y la verdad es que después de ver toda la promoción y algunos comentarios que he visto por ahí de autores de cómics, me queda la idea de que esta versión del universo expandido DC que tenemos está hecha por gente que cree que las películas de Marvel se crearon en un vacío. Entonces así, pues este personaje es como el equivalente a aquel, este es aquel. Sí, tú ponlos, la gente les va a entender luego porque ya entiende cómo funcionan estas cosas y realmente no se preocupan por tener una construcción de mundo que tenga sentido. Consideran que es algo que el fan puede hacer por sí mismo, entonces ¿para qué lo hacemos nosotros? Es que los personajes de Marvel tienen, yo sé que hay gente que es anti-Marvel, pero tienen un desarrollo contextual del cual los personajes de DC carecen. Pero te digo, al parecer en Warner tienen la impresión de que las cosas se dieron de la nada, no se dan cuenta de que las historias tienen momentitos que te van desarrollando la personalidad de cada uno de ellos y que te explican por qué de repente reaccionan de cierta forma ante determinadas situaciones. Y acá parece que están como que no, pues así son las películas superhéroes, ¿no? O sea, no hay que darles más información, no hay que saber nada más. Todo el mundo las entiende. Y creo que ese es parte del problema, el que no tienen a gente que entienda el género, más allá de los cómics, que entienda cómo funciona el género, que es un género realmente bastante simple de entender, ¿no? Sí. Tiene siempre una lucha de el bien contra el mal, y lo que le ha funcionado a Marvel es que ha sentado a todos sus personajes en la identidad privada. El civil que está debajo de cada uniforme. Lo han construido a partir de eso. Y la gran mayoría o son personajes que están lidiando con alguna culpa que quieren limpiar o son el típico perdedor que está tratando de hacer algo bueno. Entonces, eso es algo que siempre va a acercarlos con el resto de la gente porque son variaciones del hombre común. Sí. Entonces, eso siempre ayuda a que tengas esa empatía y es algo que en DC desde un principio nunca intentaron siquiera darle esa ancla de realidad a los personajes que permitiera que la gente empatice con ellos. Bueno, ¿y cuál es la gracia de Black Adam como antihéroe? Y no te lo pregunto a ti, Beto, porque yo creo que lo tienes claro. Es la idea de que el personaje sea, dentro de un contexto donde la mayoría de tus héroes son buenos y tienes algunos protagonistas cuestionables, pero que no son héroes, tengas un personaje que sea, que pueda caminar la cuerda floja de la ética y sea capaz de proponerte un modo de ver el mundo que sea distinto y que sea razonablemente comprensible. Ni siquiera que te guste, pero que puedas hacer una proyección, un paralelo, en el que te pongas, trates de poner desde el punto de vista de otra cultura. Y eso es lo que esta película un poco se salta, porque creo que eso requiere un par de debates filosóficos que acá no están. Y bueno, sin contarles todo el resto de la película, digamos que ya, la mitad de la película se tiene un pequeño clímax, que es esta batalla de Black Adam contra la Justice Society. Y Beto, lo que más me molestó de esta pelea, aparte de estos jóvenes que van en su primera misión a pelear contra un tipo que los puede matar porque sí, ver a Carter Hall agarrándose a coscachos con Black Adam, ver a Hawkman agarrándose a coscachos con Black Adam. Beto, ¿en qué cómic de superhéroes Hawkman es capaz de agarrarse a coscachos con Black Adam? No sé si has leído alguno de esos tú. Nunca me los he encontrado. Aquí sí podríamos aplicar un gesto así de señora. ¿Qué? ¡Ni Jeff Jones se atrevió a tanto! Porque, a ver, para el que no tenga idea nada de Hawkman. Hawkman es un personaje que tiene poderes bastante variables, pero son mayormente un poco más, es mayormente un poco más fuerte que un ser humano. Es un tipo que se supone que debería ser algo así como la fuerza de 4 o 5 personas probablemente. Y vuela. Bueno, al menos no te fuiste por la descripción más simplista, que me divierte mucho. Conan con alas. No, el facho volador. Sí, pero es que ese es Qatar, Beto. Pues sí, sí, no, Hawkman. Y durante mucho tiempo fue la versión más popular. Yo, mal que bien, crecí con Qatar. Carter lo conocí después. Sí, pero aquí en realidad el Qatar facho es el Qatar de, a ver, de los 80. Porque el Qatar de los 70 era facho, pero no era tan extremadamente facho como el que se presentaba en los 80, principalmente en la liga de Giffen y de Mateis, con objetos cómicos, con la idea de contar chistes. Es que el de los 70 era de esos casos en los que es involuntario, al tratar de hacer esta versión de que es que ese es un tipo, es un policía, es intransigente y demás, al momento de escribirlo no se habían dado cuenta de que estaban escribiendo a el prototipo de un policía fascista. Sí. Y ya cuando lo entendieron, empezaron a jugar mucho con ella y fue cuando se salió la posibilidad de Qatar. Eso fue lo que cambió entre la interpretación setentera y ochentera. Eso es principalmente de Giffen y de Mateis. Sí. Porque el Qatar de Len Wein, de Jerry Conway, etcétera, era Hawkman, ¿no? No era así. No tenían conciencia de que podían estar haciendo una apología del fascismo con el personaje. Por eso digo, es involuntario, que ya lo hemos visto. Porque tampoco Thanagar de los 70 era el Thanagar de Hawkworld. Por eso digo, alguien después lo vio y así en retrospectiva y pensando, mira, ¿te das cuenta de lo que funciona este mundo? Claro. Se podrían hacer cosas interesantes con ello y ahí fue cuando surge esa versión de Hawkworld, fue justamente pensar en, pues nos dejaron todo esto puesto ahí, esto sirve para hacer una historia un poquito más madura con el personaje. Ahora, para mi gusto, el diseño de Hawkman de Joe Kubert de los 60... es uno de los mejores diseños de personaje que hay. Muy simple, pero muy efectivo. Muy efectivo, muy bien hecho. Muy imponente, visualmente atractivo. Un personaje que no necesitan explicártelo. Sí. Entonces, bueno. Saliendo de ese hoyo en el que me metí. La película, bueno, después transita por otros temas. Aparece el villano principal, que resulta ser Savage, que ya lo mencioné. La Sociedad de la Justicia con Black Adam terminan haciendo un team up y después ya viene el tema de la resolución del problema. Aparece efectivamente Henry Cavill como Superman, spoilers, o no tan spoilers, que va a ser lamentablemente la última aparición del personaje y que creo que está bastante bien. Pero sumando y restando, creo que esta película tiene... demasiada exposición que no es útil, tiene chistes que suenan como rayando el pizarrón. Sé que hay gente que le molesta mucho el humor de Marvel, pero yo creo que generalmente el humor de Marvel funciona. Puede que no te guste, pero funciona. En el caso de DC se siente, o de esta película mejor dicho, se siente muy mal utilizado, muy forzado. Hay una motos que viajan con unas motos voladoras, Beto. No sé, creo que la tecnología en el universo Marvel es más... tiene más coherencia dentro de su desarrollo, de sus apariciones en distintos contextos. Creo que es más razonablemente pareja, aunque por supuesto que hay cosas que son absolutamente fantásticas. Acá es como que el universo DC no ha mostrado motos voladoras que pueden pegar saltos de velocidad de cientos o miles de kilómetros por hora de una vez. Y de repente apareció esto en un país que se supone que es tercer mundista del Medio Oriente. Y dije, Tampoco me quedó claro que andaba haciendo Interganga ya, porque nunca explican para qué sirve el Eternium. Entonces, o sea, más allá de crear la corona de Sabacc, pero efectos del mundo moderno, ¿por qué a Intergang le interesa estar en Kandak? Supongo que esto lo querían explicar en una segunda película o en otra película, pero no creo que el universo DC esté en condiciones de andar apostando por ese tipo de cosas, esos desarrollos posteriores. Convendría más desarrollar ese tipo de ideas de manera más precisa. El personaje del niño me irrita mucho porque es un joven de unos 12, 14 años que tiene una cultura muy occidental, anda en patineta, qué sé yo. Lo que no es tan raro porque la influencia del universo, o sea, de Estados Unidos en el resto del mundo es muy fuerte. Pero una vez que empieza, aparece este tipo que es Black Adam, que tira unos rayos de los dedos y a la gente la transforma en carbón. Jamás se le pasa por la mente que es peligroso andar cerca de Black Adam, o molestarlo, o perseguirlo, o arriesgarse de manera irracional en el medio de soldados con armas que, por algún motivo, nunca le disparan. Entonces, esa personalidad súper extrovertida y como inconsciente del riesgo que en algunos niños se da, o sea, el tema de la falta de entender las consecuencias vitales de, por ejemplo, atravesar la calle con luz roja. Acá están demasiado exagerados. El contexto es tan fantástico que me resulta demasiado imposible que un niño se desenvuelva de una manera tan natural y con tan poca aversión al riesgo. Entonces está muy forzada la mecánica entre los personajes. Y Black Adam nunca llega a tener un desarrollo emocional de lo que sea como para que uno diga, logre entender por qué toma esta decisión y la otra. En definitiva, sí, o sea, se cuenta un poco de la historia del personaje, qué es lo que le pasó, qué es lo que lo motiva, bla, bla, bla, pero requiere una capacidad actoral que Dwayne Johnson no tiene y requiere un guión que no existe. Entonces, por defecto uno tendría que decir que sí, que está en la película, pero no tiene un desarrollo que sea coherente con los cambios de decisiones de los personajes. Así que eso me molestó muchísimo. En suma, diría que Black Adam es una película mediocre. He visto peores películas, pero esta es bastante mala. Y se termina... diría que el segundo tercio es el mejor de la película. El primero es el peor. Y el último es el... más o menos. Sí, eso, para no terminar de arrojar todos los spoilers, Beto, pero no sé. No te la recomiendo, derechamente creo que la vas a odiar, pero tal vez haya gente por ahí que la disfrute, tal vez algunos viudos de Snyder les guste, pero creo yo que por falta de un contexto, de un espejo donde mirar el desarrollo de esta historia, tener personajes que sean el opuesto, realmente lo opuesto de esto, no brilla porque no existe el contraste. Cuando tienes en la última película de la Justice League donde Superman resucita y lo primero que hace es casi matar a todo el mundo, no tienes realmente una versión de Superman que sea todo lo positiva que debe ser como para que por contraste Black Adam sea otra cosa. Y eso es lo paradójico. Es el mismo problema que mencioné desde Batman v Superman. ¿Cómo quieres hacer el contraste entre luz y sombra, entre un vigilante y un héroe, cuando no te preocupas primero por establecer al héroe? Cuando todo mundo ubica quién es el vigilante, porque es el que está vigente y tienes montones de películas, y decides que la gente va a asumir que son opuestos. Y lo peor de todo, ¿cómo, aparte de que tú crees que la gente va a llegar a esa conclusión, aparte de todo, es una versión sombría y oscura del libro que tendría que ser luminoso? Entonces, no sé. Yo, insisto, creo que el mayor problema que vimos a lo largo de esta década de DC tratando de alcanzar lo que había logrado Marvel sin hacer el trabajo, creo que lo primero que notas es esa incapacidad de tener una construcción de mundo, ¿no? Que si hubieras tenido un grupo de gente trabajando en la construcción de mundo, le facilitas el trabajo a los guionistas. Si les dices, esto es el universo DC, tiene estas reglas, funciona así, hay contacto con estas razas extraterrestres, hay estos elementos de magia, hay esto, lo que sea, y pones unas reglas claras con esa construcción de mundo, cada guionista va a tener un punto de partida para hacerlo. Y lo que hemos visto en todas esas películas es, como ya mencionas, que de repente parece que hay cosas que salen de la nada o que no tienen nada que ver con lo que has visto en otras partes, porque nadie se tomó la molestia de trabajar en una base que pudiera servir para un universo compartido. Yo por eso le decía, si no quieres hacer el trabajo de ir construyendo poco a poco como pasó con Marvel, tu otra opción es hacer películas independientes, completamente independientes una de otra, que cada una cuente su historia y se maneje en su propio mundo, y si te las arreglas para encontrar pistas que te indiquen que algunas de ellas son parte de un mismo universo, a lo mejor puedes ir construyendo sobre eso, pero la forma en la que lo hicieron fue improvisada y eso generalmente termina mal. Y en el caso particular de Black Adam, creo que uno de los graves problemas es que desde un principio esa película nació como un capricho de La Roca. La Roca quería ser un héroe, pero quería ser un héroe cool. No unos es que anden bajando gatitos de los árboles. Él quería ser alguien que fuera un badass, pero fuera un héroe. Y se puso a averiguar y fue lo más cercano que encontró. Pero el problema es que si a un antihéroe no lo construyes como tal y no le creas un arco de redención, o no explicas qué es lo que lo lleva a tratar de hacer el bien, aun si sus métodos no son los correctos, nunca va a funcionar. Porque ese es el atractivo de un antihéroe. Y creo que ese es un tema... pues es importante que volvemos a lo mismo. Tienes a gente que realmente no entiende el género en el que está tratando de trabajar y por eso se siente como que están experimentando o aventando cosas a la pared a ver qué se queda pegado, porque no entienden lo que están haciendo y tienen la esperanza de que lo que están haciendo alguien lo va a entender o va a decir, ah, sí, se ve chido, ¿verdad que sí lo hicimos bien? Y pues no funcionan así las cosas. Además de que el otro tema es que después de lo que pasó con Snyder y en particular con la gente que decidió aprobar la versión extendida para que completara su corte de Justice League, es que metió a la franquicia entera en un problema económico, porque se convirtió en un agujero al que le tiraron tanto dinero que cada nueva película que venía, lo primero que tenían seguro es que era una advertencia. Nada más te advierto, si esto no genera ganancias en taquilla, van a rodar cabezas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Shazam la libró porque le fue moderadamente bien, y Aquaman fue un éxito inesperado porque ahí sí, pese a que tampoco hicieron del todo bien las cosas y una película imperfecta, supieron escribir la película para explotar el carisma de su protagonista, que es la otra forma que tienes de abordar esos proyectos. Entonces yo creo que ahí el tema es ese, ¿no? Que ya había una presión que probablemente no tenía que ver directamente con esta película, sino que ya venía construida por el contexto en el que se dio, y pues lo del cameo, pues ya lo que pasó, que vamos a comentar en un ratito con esta noticia que otra vez volvió a dividir opiniones en redes sociales, pues es una consecuencia lógica de todo lo que sucedió, ¿no? Yo creo que pues a partir de ahora vamos a ver una forma bastante más mesurada de trabajar en la construcción de la versión fílmica de DC, pero creo que pusieron a dos personas que tienen una mayor noción, uno, de qué se trata el género, y dos, de cómo funciona la idea de construir un universo compartido. Creo que ahí la mezcla de personalidades y perfiles de las dos personas que pusieron a cargo puede hacer que por fin lo hagan de la forma correcta, y yo creo que vamos a tener el primer vistazo de lo que van a hacer a futuro y cuando llegue Blue Beetle de las pantallas, porque yo creo que es una película en la que se tuvo como consultor no oficial a James Gunn y es una producción de Peter Safran. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un vistazo de la versión que le van a dar, que de entrada es probablemente la primera vez que se lanzan sobre un personaje nuevo de una minoría, y que además va a ser un enfoque aparentemente bastante más optimista, que es la parte que no entiendes cómo querían hacer superhéroes y querían hacerlos todos oscuros y edgy. Sí, ahora yo no tengo nada contra ese tipo de historia, solo digo que el universo DC no tiene suficiente luz como para lanzar oscuridad, que es lo que dijo Beto hace un rato, y es lo que, si van atrás en el tiempo, cuando comentamos Batman v Superman, lo dijimos los dos. No hay suficientes elementos positivos para que los ambiguos destaquen como ambiguos. Cuando todo es ambiguo, nada llama la atención. Es uno más de los personajes. Y Black Adam tendría que estar dentro de un contexto luminoso para destacarse como algo oscuro o sombrío. Y no es lo que ha logrado desarrollar DC. Sí, ¿cómo lo quieres vender como un antihéroe cuando no has logrado presentar un héroe todavía? Así es. Lo más cercano es Wonder Woman, pero todos vimos Wonder Woman 84 y ahí Wonder Woman hace muchas cosas muy malas. Y ahí derribó algunos de los pilares que había construido con la primera película. Sí. ¿Cómo deshacer tu primera exitosa película en un paso? Fue, ok, ¿cuál es tu plan para esto? ¿Has visto cómo camina la Pantera Rosa? Sí, así. pasito para adelante, pasito para atrás. Ok, Beto. Ya terminé de comentar Black Adam y no quiero seguirla comentando. ¿Qué te parece si pasamos a responder algunas preguntas? Me parece bien. En Twitter no hay nada. No sé cómo andemos en YouTube. En Discord hay como una docena. Don Ricardo Pérez nos dejó algunas preguntas, Beto. Ok. Deja ordenarlas por fecha. ¿Por qué YouTube me dice que tengo 4 comentarios y solo puedo ver 3? Ah, eso lo hacen muy a menudo. Y eso es nunca he entendido si a veces algunos se eliminan y te deja todavía el aviso como de que hubo, o si a veces te cuenta como comentario alguna dirección de dedito arriba, dedito abajo, no sé. Pero generalmente no coincide el conteo de comentarios a los que están. Ok. No me preguntes por qué. Quizás es pronto para preguntar, pero ¿qué les ha parecido el periodo de editor en jefe de Marvel de C.B. Cebulski? Yo creo que es muy pronto para comentar, Beto. Sí, realmente no tiene tanto tiempo y en realidad no fue un giro de timón porque Marvel no lo necesitaba. Fue nada más un cambio de guardia, entonces hubo cosas que quedaron tal y como estaban y ha habido algunas iniciativas nuevas, pero nada con el suficiente tiempo como para empezar a juzgar si funcionó o no. Yo creo que Akira Yoshida ha optado por un bajo perfil y no ha encabezado ninguna iniciativa que llame demasiado la atención como para que alguien le quiera cortar la cabeza, así que me parece una estrategia sólida hasta el momento. Es que en realidad creo que ese es el caso con la mayoría de los editores en jefe en Marvel y DC, ¿no? El caso de Quesada es distinto porque la personalidad de Quesada lo hacía estar siempre en el centro de los reflectores. Era alguien que era muy dado a... Pues de entrada, probablemente desde Stan Lee y su soapbox, que aparecía esta columna en varios de los títulos de Marvel, si no es que en todos. Creo que desde entonces no habías tenido un editor que estuviese interactuando de forma tan constante con los lectores, ¿no? Y ahí ese es el tema. Quesada es la excepción. Esa clase de contacto entre el editor en jefe de Marvel o de DC con el lector no se da. Y eso tiene que ver con la persona de Quesada. O sea, Quesada es una persona súper accesible y que tiene un buen manejo de medios, de relaciones públicas. Y que es alguien que incluso si tú lo estás confrontando y tratando de buscarle pleito, te va a responder de una forma súper diplomática. Y esa es una aproximación al trabajo que no todo mundo tiene la capacidad de hacer y que muchos prefieren no intentar. Y yo creo que hacen bien. Sí. Probablemente, porque además hay que tener cierto carisma para que eso te funcione bien. Exactamente. Y en el caso de ese busque, pues había que recordar que todo este tema de cuando se hizo pasar por un escritor japonés volvió a aparecer en encabezados y demás muy poco después de su nombramiento. Entonces, en esa circunstancia, pues si de por sí probablemente iba a mantener un perfil bajo, eso fue lo que tuve que convencer de no pienso salir a hablar a menos que sea absolutamente necesario. Sí, por eso hablo de Akira Yoshida. Algún día repasaremos esa historia. Si alguna vez ya la contamos, pero... Sí. Quizás algún día volver a haber razón para comentarla. No sé si ya lo han comentado, pero me gustaría saber su opinión de la etapa de Caballero Lunar. No, Caballero Luna, de Marvel Knights. Uy, no, el de Marvel Knights no lo leí. ¿Beto? Y pues fue realmente... Ahora no sé, es que hay, creo que por tiempos casi nunca hemos hablado de esos cómics. Porque se sienten como demasiado recientes para hablar de ellos como etapas clásicas y demasiado viejos como para que sean relevantes al momento, ¿no? Entonces, ni siquiera con el aniversario de Marvel Knights hubo razón para retomar un comentario. Pero pues habría que recordar que esa iniciativa fue ahora sí que la audición de Quesada para convertirse en editor en jefe de Marvel y fue mostrar que había algunos personajes con los que se pueden hacer cosas que los separaran del resto. Entonces, en ese sentido, se fueron mucho por los héroes urbanos, por vigilantes y demás. Y me parece que fue una buena decisión porque fue un poquito como lo que hicieron en los 70, ¿no? De tomar personajes menores y de repente lo que eran los Heroes for Hire o el enfoque que se le iba a dar débil en aquel entonces. Pues convertirlos en esta clase de héroes urbanos que no están peleando contra amenazas intergalácticas o de otras dimensiones. Y ese tipo de historias creo que funciona muy bien con esa clase de personajes. En ese sentido, y pues Moon Knight creo que también funcionaba bien. Y era un cómic pues bastante entretenido. Si te gustan historias así con un toquecito de misticismo, siempre va a ser difícil que no hagas una comparación entre Moon Knight y Batman. Pero me parece que hicieron un buen trabajo ahí al integrar todos los elementos místicos para darle una personalidad propia. Que es sobre lo que se ha construido en todas las versiones recientes del personaje. Entonces me parece que está bien. Creo que fue una evolución natural del personaje. Pero pues igual que todo lo de Marvel Knights, pues son la enorme ventaja es que son cosas súper contenidas. Entonces, si te llama la atención el personaje, es una etapa que vale la pena y no te va a exigir que vayas a leer cosas antes o que leas cosas después. Beto, espérate. ¿El Moon Knight de Marvel Knights es el de Bendis con Alex Maleev, donde tiene las personalidades de los Avengers? No. Ya Marvel ya no existe para entonces. No, es que en Marvel Knights ni siquiera tuvo una serie propia. También por eso me extraña que llegue a su etapa. Lo que pasa es que había un título antológico que se llamaba así Marvel Knights y allá había historias de Moon Knight. Pero no tuvo una serie en su momento. ¿Qué? Bueno, si es ese el de Bendis con Maleev. No, ese es malísimo. No, el de Bendis con Maleev es malo. A lo mejor era una buena idea, pero está mal desarrollada. Que el primer arco pudo haber sido entretenido por la idea de cómo abordaba el tema de las personas múltiples, pero pues Bendis se dedicó a sabotearlo en todas las entrevistas. Todavía no salía el cómic y él ya había quemado el cliffhanger del primer número y pues cuando partes así, pues el primer número ya no tenía ni siquiera la sorpresa a su favor. Pero sí, esa serie no me parece que sea tan mala, pero sí es bastante mediocre. Ok, siguiente pregunta. Sé que es largo, pero en su opinión, ¿podrían decirnos lo bueno y lo malo de las etapas de cada editor en jefe que ha tenido Marvel y DC? ¿Qué por don cuánto? O sea, está diciendo, ¿nos pueden hablar de 140 años de historia así rapidito? Además que mira, hay un par de cosas que tal vez no sepas, pero por ejemplo, DC hace mucho tiempo que no tiene un editor en jefe. Pero bueno, ahorita sí hay. O sea, dejó de tenerlo por mucho tiempo, mejor dicho. Cuando estaba Dan DiDio nunca fue editor en jefe de DC. Fue editor ejecutivo. Sí, hicieron una modificación al organigrama nada más. Sí. Para zafarse. Pero no lo era. Técnicamente no era editor en jefe. Paul Levitz sí era editor en jefe. Bueno, pero la mayor parte del tiempo fue publisher. Sí. Entonces, ahí recuerda que también la organización editorial en DC funciona de una forma distinta. Esto de que tengan dividido en grupos. Sí, porque tiene razón, porque era Janet Kahn era presidente. Ajá. Y Paul Levitz era publisher. Sí. Y no había editor en jefe. El cargo de editor en jefe ha sido alterado una y otra vez. Según yo, desde los 90 lo habían desaparecido, que fue cuando crearon las divisiones por grupos. Que en lugar de tener un editor en jefe, tenían al editor de los Superman titles, los Batman titles y los DC Universe titles. Entonces eran como... Que Marvel también existe, pero sí existe el cargo de editor en jefe. Pero todos le responden a una cabeza. Sí, en Marvel, al menos de Stan Lee para acá, nunca ha dejado de existir. Que tampoco son tantos, ¿no? Porque fue Stan Lee, después fue Roy Thomas, después fue Lin Wein, después fue Jim Shooter. Bob Harras. Tom DeFalco, después Bob Harras. Uh-huh. Y Joe Quesada. Y ahora sí, Vicebulk. Entonces tampoco son tantos, pero sí estamos hablando. Y Axel Alonso. Y Axel Alonso. No, Axel Alonso no era el editor jefe. ¿No? No, él tenía otro cargo también. Era el, creo que era el editor ejecutivo. Ok. Bueno, pero muchísima gente. Que también fue cuando llegó Yemas, también ahí cambió cosas de la visión, cosas más. Pero vamos, funcionan de forma muy distinta y no siempre hay un impacto tan grande de línea, ¿no? Porque, por ejemplo, no podías hablar de cambios de rumbo editorial durante las gestiones de Harras y de Falco, por ejemplo. Creo que fueron más bien de, pues a mí me dejaron a cargo de administrar esto, yo no voy a hacer ruido, no voy a hacer olas. Pero ahí sí depende hasta el contexto histórico. Esa es la parte casi complicado tratar de hacer un resumen corto, ¿no? Porque cómo hablas de las decisiones que tomó en su momento Jim Shooter sin explicar el contexto histórico en el que se dieron. Qué situación atravesaba Marvel, cómo estaba el medio del cómic en general, la industria del entretenimiento, las corporaciones y adquisiciones. Tendrías que meterte en un chorral de cosas ahí que sí hacen que se convierta en una discusión muy larga y que sería demasiado tratar de mostrar. Y yo creo que es de ese tipo de discusiones que tal vez requiera bastante más investigación que responder así de memoria. Sí, porque de uno por uno a lo mejor podríamos decir algunas cosas y no va a ser completa, porque nos lo está pidiendo así de bote pronto, nos vamos a acordar de las cosas más escandalosas, ¿no? Claro. Que pues, por ejemplo, no, nos podemos reír mucho de cuál fue el primer mandato editorial de Jim Shooter. ¿No? El primer memorándum que mandó, que es el famoso, ¿no? Si te acuerdas lo que decía. No hagan historias malas. No. A partir de ahora, nada de paja. Solo historias buenas. Eso es lo que se produce en Marvel, ¿ok? ¿Todos enterados? Todos escriban buenos cómics. Y dibujen buenos cómics. Y todo el mundo... sí, señor. No se nos había ocurrido. Pero lo haremos. No se nos había ocurrido trabajar bien. Pero ahora que usted lo menciona, lo intentaremos. Pero insisto, habría que ver el contexto en el que se da y habría que hablar hasta de la personalidad de Shooter y muchas de las cosas que entonces... sí sería un tema de... A lo mejor con más calma podríamos algún día ponernos a platicar y, por épocas, pero sí es la clase de cosas que no es un tema tan ligerito como para que... A ver, rapidito, en 5 minutos, cuéntenme esto. No se puede. Y algunas licencias también, porque, por ejemplo, en la época en la que Didio y Jim Lee eran coeditores, realmente el único editor era Dan Didio. No realmente, pero principalmente, para efectos prácticos. Entonces, no sé, es demasiado hilar en estos momentos. Hay que empezar a tener claras las fechas, las iniciativas, no. Diría yo que es demasiado veto. Sí, tenemos algunas notas, porque aparte, si hacemos notas de exactamente en qué momento llegaron, qué crossover les tocaron y qué cosas se cancelaron, qué series nuevas se lanzaron, e incluso sobre la marcha sí podemos ir atando cabos y entender algunas cosas, ¿no? Pero así de bote pronto sí sería una respuesta muy irresponsable y más larga de lo que nos alcanza una simple sesión de preguntas y respuestas. Ok, Beto. Tengo más preguntas de Ricardo Pérez, pero son muchísimas. Creo que se sintió motivado de las de la última vez. Ok. ¿Cuál sería hasta el momento lo mejor que ha hecho para Marvel Jason Aaron? Para mí Ghost Rider y Thor. Thor. Yo creo que Thor. Ghost Rider lo pongo un escaloncito abajo. ¿Hay algún villano de Marvel o DC que los escritores hayan intentado redimir y no les convenza? Hal Jordan. Es decir, que estaba mejor de villano que de héroe o antihéroe. Hal Jordan. Para mí Venom y Harley Quinn. Hal Jordan. Yo soy de la idea, lo he dicho muchas veces, depende de la historia. Hay historias donde no funciona muy bien y si encuentras un pretexto para escribirlo como bueno en lugar de villano, y bienvenida sea. Y aparte están los temas a los que tomas licencias, ¿no? Yo sigo pensando que el caso más interesante sigue siendo el de The Shades, que es villano en cualquier parte, excepto cuando está en Opal City. Por lo tanto, el único título en donde The Shades no es villano es Starman. A ver... Es que, bueno, Hal Jordan en realidad era héroe, entre comillas, que pasó a ser villano y después volvió a ser héroe, entre comillas. Pero villano reformado, que no me convenzan. Creo que son más propios de Marvel que de DC. Es que en edad en ambas editoriales, cuando deciden reformar a un villano, generalmente se queda, ¿no? En DC, por ejemplo, se me ocurre parte de... Pero Marvel tiene una historia mucho más... jugosa y desarrollada de personajes que debutaron como villanos y luego se transformaron, sí, tal vez no en héroes, pero en personajes más interesantes. Recuerda que esto viene de justamente las diferencias entre los editoriales en los años 60, porque muchos personajes de Marvel nacieron con la idea de crear personajes mucho más aterrizados en el mundo real, ¿no? Que ese es el tema. La razón por la que Marvel creció tanto en popularidad era porque le hacían honor al eslogan que decía Stan Lee, ¿no? Lo que estamos haciendo, estamos reflejando un mundo que se parece al que ves afuera de tu ventana. Y eso empezaba con los personajes. El que tuvieras a un Peter Parker preocupado por pagar la renta permitió que tuvieras villanos en las mismas circunstancias, ¿no? El caso, por ejemplo, de Sandman, por ejemplo, yo creo que es el más obvio. Era una figura trágica que era villano porque las circunstancias lo habían orillado a no tener otra forma de ganarse la vida. Después tiene su accidente, adquiere poderes. Y a lo largo de los años, pues en muchas historias, pues te mostraba, ¿no? Que él siempre lo que estaba buscando era ganar dinero y una forma de mantener a su familia, mantener y cuidar a su familia, y que a pesar de eso, pues él trataba de no hacerle daño a nadie, ¿no? Es voy a robar un banco, pero no voy a lastimar a nadie, y no me interesa hacer cosas por el estilo. Y es lo que terminó por convertirlo en uno de estos intentos de pues vamos a redimirlo y vamos a convertirlo incluso en algún momento fue parte del Six Pack, ¿no? Es este equipo de mercenarios que manejaba Silver Sable. Que pues fue una nueva iteración de algo que en Marvel hacen mucho, de repente tomar estos villanos que tenían esta caracterización muy humana, que tenían motivaciones para ser delincuentes, que vamos, ahí el ser delincuente no necesariamente implica que se trate de alguien malvado, y era algo que trataban de proyectar, y lo que tú me decías, por ejemplo, más claro, pues era desde el inicio de los Avengers, ¿no? Que aparte la primera gran revolución de los Avengers es cuando renuncian todos y se queda el Capitán América con un montón de excriminales y un negro. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Los Thunderbolts originales. Aparte, pero volvemos a lo mismo. El hecho de que creo Marvel... Que el universo DC, porque aquí menciona, por ejemplo, a Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje que a mí jamás me ha generado el cariño que mucha gente siente por ella. Digamos en los cómics, en la serie de televisión me encantaba, pero me encantaba como secuaz del Joker, en ese rol. Entonces, ni aunque sea Margot Robbie, Harley Quinn es un personaje que a mí me llama la atención. Entonces, no sé, creo que podría ser un buen ejemplo. Deathstroke creo que es tal vez el mejor ejemplo de un personaje que pasó a ser semi-héroe en DC en algún momento y después pasó a ser villano derechamente. Y lo que más detesto de Deathstroke es cómo lo escribía Meltzer, Brad Meltzer, porque la idea de que Deathstroke le gane a toda la Liga de la Justicia solo es ridícula, absolutamente ridícula. Es que Meltzer estaba convencido de que Deathstroke era el anti-Batman. Y el problema no es que lo escribiera así, es que lo empezó a escribir así de la nada. No hizo ni siquiera el trabajo de lo voy a convertir en eso. Fue de voy a hacer de cuenta que es eso. Sí, pero a ver, Beto, Deathstroke se enfrenta contra la Liga de la Justicia de improviso y los deja a todos malheridos. O sea, no. Con suerte, de a uno. Y sin haber preparado el plan a largo plazo. Con suerte, de a uno y con mucha preparación. Pero así como así, estoy peleando contra Aquaman, Green Arrow y Flash y les gano, nada. Ajá, o sea, depende a qué parte de la liga, ¿no? Es absurdo la forma en la que lo planteó. O sea, es alguien que enfrentaba a los titanes y generalmente terminaba en empate la pelea, y más si que no pudiste con los Junior y al equipo grande sí, sin ningún problema. Leí la historia de Spider-Man que escribió J.J. Abrams. Ok. Y no. ¿En qué momento lo perdimos? Nunca lo tuvimos. J.J. Abrams es un pésimo escritor, es un director mediocre y un pésimo, pésimo, con P mayúscula escritor. Y además, este cómic ni siquiera lo escribió él. Se supone que es su hijo, y en realidad, pues la otra persona que les pusieron del lado de Marvel a que lo hiciera, es quien en realidad hizo el trabajo. Fue nada más, el hijo fue, yo quiero escribir cómics. Y como el papá era famoso, fue, a ver, cuéntale tu idea y él la va a escribir. Y le vamos a poner ahí tu nombre y vamos a poner el mío para que se venda. En realidad no tuvo nada que ver con ese cómic, pero igual, aunque lo hubiera escrito, no habíamos podido esperar nada bueno, porque no es un buen escritor. Nunca lo ha sido. ¿Algún personaje popular de DC o Marvel que, sin embargo, no les gusta? A mí, Damian Wayne. Que no me guste, así derechamente que no me gusta. Hal ¡Hal Jordan. Jordan! Y lo hemos dicho muchas veces. Sí, Hal Jordan. ¿Para qué le damos vueltas? Es obvio. Ahí está siempre. El pederasta Hal Jordan. Debo decirlo cada vez que lo digamos para que la gente empiece a compartir por qué nos desagrada. El Woody Allen de los cómics. ¿Algún cómic que hayan comprado y que resultara un bodrio, que no sea de Millar o Geoff Johns? No, pues qué pasó, yo tengo buen gusto, yo elijo en qué gastar mi dinero. Sí, Beto, pero aún así debes tener unos cuantos cómics que hayan resultado ser malos. Pero así a nivel de un bodrio. La verdad es que no, pero por lo mismo que dice Beto, porque como tenía o tengo poco dinero, me doy muchas vueltas antes de disparar, así que sé para qué es lo que quiero, pero en base a las opiniones de gente o de sitios que me merecen confianza. Mira, yo lo he usado muchas veces. Durante buena parte de los 90 e inicios de este siglo, yo cada mes compraba el Previews. Entonces, hay mucho cómic que compré a ciegas de la sección de cómics de editoriales pequeñas. Y la verdad es que, pues era. A veces sí era un volado, pero la verdad es que me llevé muchísimas sorpresas de cómics buenos y descubría a autores que después se hicieron más famosos con trabajos independientes, pero en general. No recuerdo decir que yo haya comprado y dije, híjole, ¿por qué compré esto? ¿Qué porquería? O sea, que compré cómics que en su momento eran malos, los compré sabiendo que iban a ser malos. El inicio de Image, por ejemplo. Yo sabía que nada bueno iba a salir de los cómics de Rob Liefeld. Sabía que Spawn iba a ser un cómic mediocre. Y aún así, y lo pensé con esos. Ya habían salido y ya tenían varios números cuando decidí intentarlo. Y con Sí, Spawn aparte me hizo pero trampa. Y yo esta me lo he diría que contado. sí, ya lo has contado varias veces, pero yo diría que, por ejemplo, Spawn es malo, pero no llega al nivel de ser un bodrio. Por eso te digo, o sea, cómics que eran malos, sí, pero uno así que me haya sorprendido, ay, ¿qué tan malo es esto? No recuerdo nada, nada de ese nivel, porque generalmente te das cuenta hasta desde que ves la premisa, ¿no? Te das cuenta cuando alguien realmente no tiene idea de lo que está haciendo, que son los que pues decir que es un bodrio. Entonces sí creo que no tengo alguno así que diga, híjole, este sí, no vale ni el papel en el que está impreso. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar la noticia de la semana? Ok. Bueno, tiene varios puntos, pero a ver, ¿por dónde quieres abordar la noticia? Partamos por el principio, Beto. Ese anuncio, o anunció el mismo Henry Cavill a través de sus redes sociales, que había llegado, había conversado con James Gunn, no recuerdo cómo se llama el otro, Peter Safran. Ok. Del universo, ¿cómo se llama? De DC Studios. Y le habían comunicado que, bueno, que no va a seguir siendo Superman. Y él decía que, bueno, que diplomáticamente se despide del personaje. Después de que, no sé, hace un par de meses nomás se anunciara que iba a retomar al personaje en futuros proyectos. Así que fue un desandar lamentable, creo yo. No es que sea, me parezca una en sí algo terrible, pero sí es desafortunada la secuencia de eventos. Sí, es que creo que aquí la parte de la noticia que a mucha gente se le está yendo de noche, el mensaje original que publicó en el mes de octubre, anunciando que regresaba como Superman, que incluso puso un video en su Instagram, se dio justamente a raíz de que hizo ese cameo y que dijo, no, pues este es el inicio de cosas nuevas que vamos a hacer con Superman. Pero mucha gente puso atención a eso y no puso atención a lo que pasó 3 o 4 días después. A la gente de DC, con la que él tenía meses o años negociando para ver si seguía o no siendo Superman, era cuando era DC Films y su director ejecutivo, presidente, CEO, era Walter Hamada. Entonces, no sé si él había hablado con Hamada o con gente del equipo de Hamada y fueron los que dijeron, sí, queremos que siga siendo Superman. Entonces, por favor, anúncialo. Y él hizo el anuncio. 3 o 4 días después, despidieron a Hamada. Y había que asumir que despidieron a Hamada junto con todo su equipo de trabajo. Algunos días después de eso, se dio el anuncio de que James Gunn y Peter Safran serían las nuevas cabezas. Iban a ser copresidentes y co-CEOs de DC Studios. Una división nueva que no existía, que reemplazaba a DC Films. Entonces, cuando se da ese cambio, yo lo primero que pensé fue, ok, entonces el anuncio de Cavill viene de atrás, ya es parte de lo que van a hacer ellos, esto ya estaba contemplado, ¿o qué pasó? Ya después de ver esto, pues me queda claro que lo que pasó fue, ok, acaba de salir ese anuncio, ¿qué vamos a hacer? Y me imagino que en las últimas semanas debe haber ido más de una reunión o discusiones internas de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con él o no? Entonces, el comunicado que publicó Cavill, por ahí lo traduje, es rapidito, mija, lo voy a leer de una vez. Dice, acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y las noticias son tristes. Después de todo, no voy a regresar como Superman. Luego de que el estudio me pidiera en octubre pasado que anunciara mi regreso, esta no es una noticia fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede y lo respeto. James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo. En cuanto a quienes han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos lamentarlo por un tiempo, pero también debemos recordar, Superman sigue entre nosotros, todo lo que representa aún existe y los ejemplos que nos pone a todos siguen ahí. Mi turno de portar la capa ha concluido, pero lo que Superman representa no. Este ha sido un divertido viaje junto a todos ustedes, arriba y adelante. Entonces el mensaje es bastante diplomático, pero no hay ninguna seña de que haya mala sangre de su parte, ¿no? Parece que la renuncia fue en buenos términos. Y más o menos a la misma hora que él publicaba esto en Instagram, James Gunn publicó algo en su Twitter, que también fue una cosa que no se reportó tanto. Fue una serie cortita como de 3 o 4 tweets, que también por aquí tengo lo que puso. Que lo que puso fue: Peter y yo tenemos una serie de proyectos de DC listos para anunciar, y no podía sentirme más feliz por ello. A inicios del nuevo año estaremos en condiciones de compartir la emocionante información sobre nuestros primeros proyectos. Entre ellos se encuentra Superman. En su etapa inicial, nuestra historia se enfoca en una parte temprana de la vida de Superman, y es por eso que el personaje no se ha interpretado por Henry Cavill. Pero tuvimos una gran reunión con Henry, de quien somos fans, y hablamos sobre varias excitantes posibilidades para trabajar juntos en el futuro. Traducción. Queremos trabajar con él, pero quizás ya no como Superman. Entonces, muy probablemente lo van a cambiar de rol, que es algo que ya se planteó que van a hacer con otros. El rumor más fuerte de lo que está en posible trabajo, dicen que Aquaman 2 será el cierre de esa franquicia y que después de eso, 2 o 3 años después, vamos a ver a Jason Momoa como Lobo, que me parece que sí es un casting que entiendes y que la personalidad y el carisma de Momoa te dan para ser un gran Lobo. Entonces, en ese sentido no me molesta mucho, pero aquí, aparte, cuando Gunn publicó esto, le hicieron algunas preguntas y contestó algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, algunas de ellas creo que son importantes, porque le dicen, ok, entonces van a empezar de nuevo y va a ser un Superman más joven, por favor dinos que no es una historia de origen. Y dice, demonios, por supuesto que no, ¿quién creen que soy? ¿Un monstruo? Es decir, no va a contar el origen de Superman, no vamos a ver la explosión de Krypton ni nada por el estilo. Nada más se va a enfocar en un Superman más joven. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. Otra cosa que salió en esas respuestas. Él está escribiendo el guión. todavía no sabe quién es el director de la película. Y hace tiempo, dijo también. Ajá, dice, ya tengo algún tiempo escribiendo el guión. Todavía no sabemos quién la va a dirigir. Le dicen, ¿alguna posibilidad de que dirija Ben Affleck? Probablemente la pregunta era como diciéndole, de que Ben Affleck dirija la película de Superman, que no me parece quien haya hecho esa pregunta, no ha visto las películas dirigidas por Ben Affleck. No creo que Ben Affleck sea un director como para Superman, pero lo que dijo fue, nos hemos reunido con él y existe un interés mutuo por trabajar juntos. Nada más es cosa de encontrar el proyecto adecuado para que eso se dé. Entonces, eventualmente, Affleck va a dirigir algo para DC. Pero lo que queda claro con esto fue que ellos ya tenían un plan. De repente dijeron, oye, Cavill dijo, ¿qué hacemos? Lo han de haber discutido, a ver si había una forma de meterlo, de hacer algo con él antes de darle corte. Y decidieron que no. Que el plan que tienen de cómo van a desarrollar las películas en lo que va a ser un universo compartido requería un Superman más joven y que desde un principio te lo plantearan de una forma distinta. Entonces, en ese caso, pues sí. Creo que muchas de las reacciones que son de ¡ah, están traicionando al fandom! Primero desperdiciaron a Cavill y ahora lo echan. Ahí pues sí, pues nada más que se pongan de acuerdo, ¿no? La gente que desperdició a Cavill fue Zack Snyder y compañía. Sí. No quienes están llegando ahora, no quienes están ahí al frente. La gente que ya se fue la que lo desperdició. Te prometían, en la siguiente película sí va a haber un Superman como lo que esperabas. ¿Y por qué hasta la siguiente? Y tuvimos tres películas en donde lo vimos y los únicos atisbos de un Superman que se parecía al clásico, están en la versión de Whedon de la Justice League, que es una muestra muy, muy pequeña. Entonces, yo creo que ahí también el tema, esas acciones que se hacen difíciles, pero yo creo que la razón de decir, no saben qué, no nos conviene más empezar de cero y con alguien más, es porque si dejas a Cavill, uno, la gente que no está tan metida en el medio de los cómics, o que no sabe del pleito entre Snyder y el estudio, o de la parte económica, de lo mal que le fue a todas las películas de Snyder, se va a preguntar, ok, si es el mismo Superman, ¿por qué se ve distinto? ¿Por qué eso está en otro tono? Y aparte sería el pretexto perfecto para que los Snyderbots siguieran friegue y friegue y friegue con que queremos que nos regresen el que estaba. Entonces yo creo que en este caso la idea de dar este corte y empezamos otra vez de cero, pues sí es triste que un actor que se ve que tenía un gusto y una pasión por el personaje no haya podido interpretarlo jamás, pero eso no es culpa de Gon, de Safran ni de la gente que está trabajando con ellos. A fin de cuentas, pues ellos les están encargando enderezar la nave y demostrar que se pueden hacer proyectos rentables con los héroes de DC, que es algo que es un hecho. La cosa es que tenían a toda la gente equivocada a cargo de esto. Yo lo he dicho más de una vez. Zack Snyder, la filosofía de vida que él tiene es un admirador de Ayn Rand. Es alguien que por naturaleza detesta a los superhéroes. ¿A quién se le ocurre darle a Superman a este tipo? Era una tontería. Y ese fue el punto de partida de una serie de películas que pues evidentemente no estaban haciendo las cosas bien y se reflejó en la taquilla. Hay muchos que dicen, pues si de todos modos iban a hacer Borrón y Cuenta Nueva, hubieran dejado que hicieran Justice League 2 y 3 y ya después cortaban y hacían algo nuevo. O sea, traducción. Esto es un desastre económico por el que mucha gente ya perdió el trabajo, pero ¿por qué no le avientan otros $1,000,000,000 para que hagan dos películas que no se paguen? Pues no, esto es un negocio y es algo que se les olvida. No se trata de hacer cosas por complacer a los fans. Se trata de hacer cosas por convencer a los fans de que le den su dinero a Warner. O no, Beto, no es... A ver, hay que aventar dinero para satisfacer a los fans, a la mayoría de los fans. No a los fans ultra que compran bots y están metidos todo el día en el computador y se hacen pasar como que son 10,000 personas cada uno. Ajá. Vamos, es que insisto, ahí es, piensa en las expectativas. Warner no hace películas tratando de hacer felices a los fans de DC. Warner hace películas tratando de convencer a los fans de DC de que les den su dinero. Y hay una diferencia, no es lo mismo. Por supuesto que no. Y al final, si el tema es hacer buenas películas, son raros los casos, existen, pero son raros los casos en los que buenas películas les ha ido muy mal. Y si tenemos buenas películas con buena promoción y que atraen a un público medianamente extenso, es altamente improbable que les vaya mal. Sí. Así que esa es la misión, es hacer buenas películas que atraigan a un público amplio y que desarrollen un proyecto rentable. Sí, y por eso te digo, yo creo que buscaron a dos personas que les van a servir. Y yo creo que esta es probablemente el último intento antes de tirar la esponja, porque ¿cuánto dinero vas a tirar en un saco roto antes de decir ya, se acabó, nunca más? Y mira, si esto no llegara a funcionar, lo que va a pasar va a ser que Warner va a anunciar, desaparece DC Films, ya no hay DC Films, DC Studios, nada que se le parezca. ¿Alguien quiere hacer cosas con las propiedades de DC? Avísenme, les vendo mis licencias. Eso es lo que va a pasar si esto no funciona. Que insisto, yo creo que las dos personas que pusieron al frente de esto era la decisión correcta. Para que quede un poquito claro cómo estaba el contexto. DC Films tenía dos cabezas. Era una división de DC Entertainment y, para fines prácticos, el jefe de la parte administrativa era Walter Hamada, que no sé qué tal sea para los negocios, pero es evidente que se metió en algo que no entendía y pues quizás se dejó aconsejar por la gente equivocada. Y del lado de la parte creativa eran David S. Goyer y Zack Snyder, dos gentes que se suponía que sabían lo que estaban haciendo y que, pues, queda claro que ese no era el caso. Así como queda la nueva organización, el que se va a hacer cargo de la parte administrativa es Peter Safran. Tenían el currículum, Beto, pero si uno, ajá, revisa el trabajo, se da cuenta que en realidad no tenían el talento. No. Sí, sus éxitos eran circunstanciales y no eran obra de ellos, sino de la gente a su alrededor. Pero alguien se dejó convencer que eran los indicados para el trabajo y, pues, no, eso no funcionó. Y, tío, ahora, cuando tú ves el perfil de los dos... O sea, David Goyer es un tipo que sigue consiguiendo trabajo y que todavía la gente piensa que es bueno en lo que hace, porque tiene crédito como escritor de la trilogía de Batman de Nolan. Ajá, en donde lo que él hizo fue hacer reescritura sobre el guión del hermano de Nolan. Para incorporar elementos de cómics, hacer correcciones relacionadas con cómics, porque claramente ha leído cómics. Ajá. De ella que sea un buen escritor o entienda cómo funcionan bien las historias, no, tenemos toda su filmografía para probarlo. Yo creo que es un escritor medianamente capaz, pero que a veces su orgullo lo hace creer que es mucho mejor de lo que es. Le falta humildad para abordar algunos proyectos y se ve reflejada. Pero, tío, así como lo ves ahora, y pues tomamos el caso de James Gunn. La admisión como queda ahora es que hay dos presidentes y dos cosillos, porque la idea es que los dos tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones, pero uno está enfocado al área de negocios y el otro al área creativa. En el área creativa tienes a James Gunn. Y James Gunn tiene un larguísimo historial de escribir bien. Por ejemplo, James Gunn es una de las personas que convenció a la gente que Zack Snyder era bueno. James Gunn es el escritor de Day of the Dead. Y yo te digo que todo lo bueno de Day of the Dead no es Zack Snyder, es el guion de James Gunn. James Gunn agarró un montón de personajes desconocidos de Marvel y creó una saga de personajes fantásticos que se convirtió en un trancazo. El mismo, recuerdo aquella Comic-Con en aquel mismo día que un ejecutivo de DC, parte del equipo de Hamada, salió a decir: no, es que todavía no estamos pensando en hacer una película de Wonder Woman porque es algo muy complicado. 3 horas después, James Gunn se plantó en el Salón H y enseñó un video de un mapache trepado en un árbol que habla con una metralla gigante en las manos. ¿Dónde está lo complicado? Es alguien que entiende cómo funciona la historia de superhéroes, alguien que entiende los géneros fantásticos, es decir, puede hacer cosas de fantasía, ciencia ficción, horror, aventura, y entiende a los superhéroes, entiende la idea de cómo funcionan estos personajes. Es tan sencillo como que no te dé vergüenza. Ajá. Que es algo que uno siente constantemente con Warner, que es el mensaje de las películas de DC. Oye, no me digan nada, es que el personaje es así, disculpen, lo voy a presentar de una manera más cool, pero es que... No nada más las películas, ve Arrow, te da vergüenza que tuvieras uno que se llamaba Flecha Verde, porque se viste de verde, y les daba pena. Entonces, sí era ahí un tema de cómo vas a hacer algo. Lo vamos a hacer verde, pero un verde que es casi negro, para que sea verde si alguien nos dice algo, pero parezca negro si alguien nos dice algo porque es verde. Exactamente. Y en cambio, ve las entrevistas con cualquier persona que esté trabajando en un proyecto de Marvel y empiezan a hablar de tonterías y se ríen. Y en el caso de Warner es algo bien raro. Por eso me dio mucha risa cuando Pattinson sacó lo del Condiment King. Fue la primera vez que vi que alguien en un proyecto de Warner estaba haciendo esa clase de bromas. Alguien que se tomó la molestia de leer unos cómics y decir: oye, esto es una estupidez, pero está bien divertido. Y creo que en ese caso, James Gunn es la persona idónea para esto. Y en el caso de Peter Safran tiene un historial bien extraño. Es un abogado, salió... No recuerdo si es un abogado emergido de Yale o de Harvard o de alguna escuela así, pero salió así... De la Ivy League. Alguien de la Ivy League salió con su título de abogado, se convirtió en abogado corporativo a finales de los 80s. Fue parte de muchos estudios de representación que trabajaban representando a marcas del entretenimiento. En los años 90 lo contrataron para que fuera el representante de una agencia de representación de actores y directores. Y a partir del trabajo que estuvo haciendo ahí, fue escalando en la compañía y dejó de ser el asesor legal hasta convertirse en el presidente de una de esas agencias. Después se asoció con otro tipo, fundó otra agencia. Durante todos los 90 y la primera década de los 2010, fue alguien que trabajó directamente con el talento y el lado de negocios de la industria del entretenimiento. Si tú quieres el perfil perfecto para el líder de una división que quiere producir blockbusters, creo que tiene el perfil de calle. A alguien que sepa contratar a la gente y delegar proyectos, es el responsable del mayor éxito comercial de Warner en términos de una franquicia, que es El Conjuro. Las películas del Conjuro y Annabelle son producciones de él. Él hizo la producción de eso, fue el que le presentaban los proyectos y a todo el mundo le decía que sí, trabajaba con James Wan. Su entrada a DC, él es el productor de las únicas películas de DC que no han pasado apuros económicos, que son Aquaman y The Suicide Squad. Los únicos dos éxitos de taquilla que realmente puedo decir que son éxitos de taquilla son producciones de Peter Safran. A raíz de Suicide Squad, trabajó con Gunn. Se llevan bien. Tienen una visión que comparten. Entonces, en ese sentido, yo creo que si la idea es, ok, vamos a partir de cero y tiene unos cuantos años para enseñarnos que esto se puede hacer y que sí funciona, creo que en ese sentido me parece que, viendo el perfil de lo que han hecho ambos, yo creo que sí hay una muy fuerte posibilidad de que por fin logren enderezar la nave y poner esto en el rumbo correcto. Porque aparte, y según entiendo, van a tener también injerencia en lo que se va a hacer en televisión, pero se van a enfocar de entrada del lado del cine. Esa es su tirada, y esto va a ser de momento dejando que Batman tenga su propia película, se vaya llevando por su lado mientras ellos empiezan a construir alrededor, que me parece que es algo que está bastante bien y puede funcionar. Y habrá que ver si en algún momento deciden integrar a Batman, probablemente si Reeves hace que su personaje vaya creciendo y se expanda, pueden entonces sí decir ok, Ciudad Gótica está en el mismo universo que todo lo demás, pero es un lugar tan oscuro que los superhéroes no se paran por ahí, y ya a lo mejor encuentras una forma de integrarlo. Pero por el perfil de ambos y el historial de los proyectos en los que han trabajado, yo creo que hay muy buenas posibilidades de que ambos lo logren. Y sí, yo también en su momento lo dije, yo recuerdo que más de una vez he dicho, el principal problema con Henry Cavill y Ben Affleck haciendo a Batman y Superman en las películas de Zack Snyder, es que Zack Snyder está desperdiciando a los que pueden haber sido los dos mejores intérpretes de sus héroes. Y así fue. Sí. Beto, creo que te quería hacer solo una acotación. Tengo la impresión de que el Suicide Squad de James Gunn no le fue bien económicamente. Al que sí le fue bien fue al otro Suicide Squad, al que es horrible. No. El otro sí, su taquilla. Tiene una taquilla más alta, pero es una película más cara. Entonces me refiero a que no le fue también, pero sí es una película rentable. Se pagó y generó una ganancia. Ok, porque el Suicide Squad de 2016 tiene, supuestamente de acuerdo al Box Office Mojo, un presupuesto de 175 millones y una recaudación global de 746, donde solo importa la doméstica, que es de 325. Y el otro tiene, a ver, presupuesto supuestamente de 185 millones... y recaudó en Estados Unidos 55 millones y afuera 112, para un total de 168. Ahora, eran tiempos de pandemia y se estrenó casi inmediatamente en HBO Max. De hecho, en Estados Unidos fue simultáneo. Así que acá nos llegó como al mes y medio. Está en una circunstancia en la cual la película obligatoriamente iba a fracasar, así que no es tan comparable. Sí, no, pero a lo que me refiero con el crédito que tenía, esto es para que le arda a los Snyder Bros, tiene más vistas en HBO Max que el corte extra largo y descolorido de Justice League. Obviamente. Es una película entretenida que uno no la sufre en lo absoluto, la otra película dura 4 horas. Le dieron 70 millones para hacer eso, y esa fue la razón por la que rodaron cabezas. O sea, si su película no perdió, pero apenas si se pagó, ¿por qué le aventaron más dinero? No es como si esta película nos fuera a generar miles o millones de suscripciones a la plataforma. No lo hizo. No, y la gente que abogó por eso fue la que estaba diciendo, ah, pero es que mira la actividad que tenemos en redes sociales, tenemos millones de personas que nos piden esto. Sí. No. Nada más que tus bots no tienen cuentas. Entonces sí, tu bot puede hacer muchas menciones en Twitter, pero no va a pagar una suscripción al servicio ni va a ver la película las veces suficientes como para inflar los números, del mismo modo que amplificas tus vistas en redes sociales. Esa es la enorme diferencia. En el mundo de los negocios hay quien lleva esas cuentas y se dan cuenta de que no funciona igual. Entonces, ese es el tema. O sea, sí tenía el crédito de decir, aparte tiene otra, hay otra cosa que Suicide Squad tiene que ningún otro proyecto de DC Films tiene. Sí. Crítica positiva. Entonces, estamos hablando de un estudio que sabe que uno de sus grandes problemas es que no tienen con qué hacer relaciones públicas de forma positiva porque su material no ha estado a la altura. Y en ese caso de Suicide Squad es una de las pocas películas que, aparte de que tiene un fandom sólido, a lo mejor bastante más reducido que el de la otra versión, tiene un fandom sólido y que es de los de correr la voz y recomendar la película, y tiene el respeto a la crítica. Creo que esa es la parte que también es algo que a Warner le urge, porque no solo es de que no entra dinero, sino que nadie habla bien de lo que estás haciendo. Y el otro tema para la gente que le gusta destruir a la... O sea, no es que destruir a la crítica, porque no es que lo puedas hacer, es desoír a la crítica o menospreciar a la crítica. La crítica al final es un promedio de gente sensata que tiene una opinión, que es lo que escasea entre los fandoms, porque de objetividad es de lo que más carecen. Entonces, la idea de que tengas críticos que se dedican a ver no solo películas de superhéroes, ven películas de todo y les agrada, es decidor de que vas a tener un público amplio que va a disfrutar del producto. Porque cuando tienes una película que es de nicho, que solo la disfruta gente de ese nicho, es altamente improbable que el público general vaya a tener la misma experiencia. Sí, que ahí creo que existe el tema de que mucha gente tiene la percepción de que si alguien es crítico de cine, por default eso es un snob, ¿no? Y seguramente es pretencioso y no le interesa nada que tenga que ver con el entretenimiento. Y los hay, pero no todos son así. Entonces ahí también es, ok, pero vi quién te está haciendo las reseñas y ve lo que están diciendo. Ahí en ese caso yo algo que le recuerdo a mucha gente, quizás el crítico más famoso del cine americano, Roger Ebert, era fan de las películas de superhéroes. Y se daba el lujo de ponerle calificaciones más altas a algunas películas de superhéroes que a supuesto cine de arte. Y alguna vez a mí se me quedó muy grabado algo que dijo, algunas que le preguntaron, oye, pero ¿cómo te atreves a decir que X-Men 2 es mejor que esta película de este revolucionario director francés? Y dice, muy fácil. Con esta película de superhéroes me dijeron, vamos a hacer una historia que va a expandir la idea de lo que son mutantes, gente con un gen distinto que le da superpoderes y que intenta hacer del mundo un lugar mejor, aun cuando el mundo los maltrata. Y lo hizo de una forma que me presentó personajes interesantes, con un desarrollo sostenido, en una historia muy entretenida y visualmente muy atractiva. Este tipo francés llegó diciendo, voy a hacer una obra maestra que va a cambiar su forma de ver el mundo. Entré a ver la película y vi un montón de mamarrachadas que se ven bonitas, pero no me dicen nada. Luego entonces, para mí es mejor, esa película de tipos enfundados en trajes de cuero y que lanzan rayos por los ojos, que este tipo que está ahí sentado en la playa mirando a la nada. Tan, tan. Ok, Beto, creo que nos fuimos por las ramas para variar con este tema. Nunca pasa. ¿De qué estás hablando? Y se nos está acabando el tiempo, así que creo que nos cabe una crítica, reseña más y estaríamos terminando este episodio de Comic Verso. Ok. Para no variar y seguir con el surtito de hablar de cómics y películas, quiero recomendar una película. Por ahí no sé si alguien la haya visto. Sé que hay gente que no le gusta ver películas en idiomas raros, pero se estrenó una película noruega en Netflix que se llama Troll. Y pues para los estudiantes, sobre todo del cine de monstruos, probablemente a ti te interesa, Esteban. Esto es algo así como si tuviéramos una película escandinava de kaiju, esta sería. Es un kaiju escandinavo. Ok, ¿qué es un troll? Si con eso no te acabo de convencer de ir a ver Troll, no sé qué más puedo hacer. Pero eso es una película noruega. Beto, pero es que no puedes decir kaiju solamente y esperar que vaya a ver una película porque dijiste kaiju. ¿Estás seguro? No del todo, pero mayormente. Que voy a tratar de defender mi dignidad de esa forma. Por lo menos con la afirmación, aunque sea falsa. Ok. Es una producción original de Netflix, del director Roar Udhaug, que es un director que allá en Noruega tiene varias películas de diversos géneros, pero probablemente de este lado del océano, muy probablemente lo único que la gente ubique de su trabajo sea la más reciente versión de Lara Croft, que creo que está muy dispareja, pero es más culpa del guión que del trabajo de dirección. A mí en particular, yo he visto un par de sus películas noruegas y me gustaron bastante. Entonces, entre eso y que vi el tráiler, me dieron ganas de ver de qué se trataba. Y la película me parece que está muy bien construida porque juega un poquito con esta idea de la mitología y aparte es a alejarte un poquito de las mitologías tradicionales que pues, todo el mundo se va siempre a la grecorromana y de repente algunos por variales, yo por empezar a meter cosas venidas de Oriente. Pero pues acá la historia parte, ves a una niña con su papá escalando unas montañas y mientras están contemplando unos picos a la distancia, son unos picos que se conocen como los picos de los trolls. Y lo que le dice el papá es que la leyenda es que eran tres trolls gigantes que salieron un día a pasear y se quedaron ahí sentados y no se dieron cuenta de la hora y salió el sol y se convirtieron en piedra. Y le dice a la niña, quiero que voltees hacia ahí y me digas si los puedes ver. Y la niña voltea y dice, pero para verlos tienes que creer en eso. Entonces tú vas a pedir que lo veas, pero no con los ojos. Entonces ves como la niña cierra los ojos y empieza así a poner cara de concentración, vuelve a abrir los ojos y se imagina las caras de los trolls en la montaña. Voltea a ver a su papá con cara sorprendida y se empieza a reír. Después te ponen 15 años después Y resulta que la chica se convierte en paleontóloga. Y la vez que está escarbando en una playa, por cierto, por ahí una aparición que si parpadeas no lo ves de Billy Campbell. Está haciendo excavación en la playa. ¿Hace de asesino en serie, Beto? No, para nada. Okay. Es parte del equipo de paleontólogos que está trabajando ahí en la playa. Y mientras ella está por allá trabajando en esto, que pues ahora sí que a buscar huesos de criaturas gigantes del pasado, en Noruega hay una protesta de gente que está preocupada porque está haciendo una obra en la que quieren hacer un túnel para atravesar las montañas. Y pues son los activistas por el ambiente, ¿no? Que dicen, dejen en paz a la montaña, no más obras aquí. Y pues obviamente a los de la constructora es algo que les importa muy poco. Y ves cuando están plantando explosivos en la parte que llevan del túnel. Y todas salen y se burlan de la gente que está ahí protestando. Detonan los explosivos. Y cuando regresan al interior de la cueva para seguir cavando, de repente se oye un rugido. Se empiezan a derrumbar algunos de los muros en el costado, intentan evacuar el puente y de repente cuando se dan cuenta parece como si la montaña hubiera explotado y hay derrumbes por todas partes y la gente corriendo y nadie sabe qué pasó. Hay una sesión de emergencia y con el gabinete de Noruega, la primer ministro y lo que sea su gabinete de seguridad, por llamarlo de algún modo, están tratando de recabar información sobre qué fue lo que pasó en la montaña, porque creen que fue un accidente con la obra y que como se dio en medio de las protestas que había, pues puede convertirse en un problema más grande. Y mientras lo están revisando, una chica de seguridad que está ahí en monitores de computadora dice, oigan, encontré que pues una de las chicas que estaba en la protesta estaba grabando con el teléfono y pues logré hackear su teléfono y acceder al video, se los voy a enseñar. Y en el video se ve desde fuera el momento en el que aparentemente la montaña estalla y empiezan los derrumbes, pero entre que empiezan así se empiezan a oír los rugidos a lo lejos y se alcanza a ver la silueta de una figura humanoide en medio de la montaña. Para esto pues como no saben exactamente qué esperar, entre los asesores que decidieron buscar, buscaron a especialistas geólogos y paleontólogos para que sepan qué podía haber en la montaña y llevan a esta chica que la fueron a sacar de la playa para que fuera esto. Empieza ya a ver el video y están viendo la zona circundante y hay huellas gigantes. Dice, pero ¿se dan cuenta que esos son huellas? No, es que son hoyos. Dice, véanlo bien, son huellas. O sea, no se dejen engañar. Y por el tanto estamos hablando de una criatura que va a tener, no sé, unos 50 metros de alto. Y a partir de ahí empieza el tema de que, ok, entonces la vamos a asignar a que vaya con un oficial del gobierno y gente del ejército a investigar la zona. Y poco a poco te empieza a construir la mitología y de dónde vienen los troles y cómo al padre lo desacreditaron décadas atrás y demás. Entonces, la historia está muy bien construida en la forma en la que te lo ponen y la razón por la que el troll parece ir en dirección hacia Oslo con intención de destruirla. Me parece que todo está muy bien construido. Funciona como una buena película de kaiju, pero ambientada en la región escandinava. Entonces es la razón por la que hacía la comparación. Otra cosa que tiene en común con las películas de kaijus, es una película de monstruos que no es excesivamente violenta y hay acciones donde ves montones de destrucción y en realidad no ves sangre. Entonces la clase de cosas que también si la quieren ver con ellos pequeños no hay ningún problema, pero es bastante entretenida, tiene muy buenas actuaciones, un buen desarrollo de personajes, creo que está bastante bien trabajada, que es uno de esos temas que a veces cuando te topas con producciones originales de Netflix a veces te da miedo saber si no nada más están haciendo B-movies para tirar dinero, y no, en este caso insisto, yo conocía un poco el trabajo del director, me llamó la atención, del elenco la verdad si no conozco a nadie, por ahí a la actriz de la primer ministro la he visto en un par de películas, pero no podría decir que estoy familiarizado con su trabajo. Insisto, el único rostro conocido es Billy Campbell y si sale 3 minutos en pantalla es demasiado, pero si pueden echarle un ojo, aparte es de esos casos cada vez más raros de una película de menos de 2 horas, entonces si les gustan las películas de monstruos gigantes o los kaiju específicamente, sí les recomiendo que le echen un vistazo a esta película noruega, se llama así, Troll, a secas, sin apellido, sin nada, y así en el peor de los casos la veo como un compañero ideal para la de Troll Hunter de hace unos 15 años, que también era muy buena. Ok. Suena extraño, Beto, en algún momento por lo alambicado de la de cómo se plantea la historia que estabas mencionando, me recordó Dante's Peak, que es demasiado pseudocientífica al comienzo y por eso pierde contra Volcano, que era la película con la que compitió en ese verano. No, porque de inmediato le dan la vuelta a eso, ¿eh? Hay un par de escenas muy divertidas en la reunión del Congreso, porque la chica esta parte tiene una personalidad bastante curiosa, de inmediato de que te cae bien, porque se empieza a burlar de algunas de las otras teorías que están postulando ahí, que son los científicos más serios, ¿no? Los que no creen que haya una criatura gigante. Ah, sí, ¿qué tenemos ahí? ¿A pie grande? ¿Un yeti? O a lo mejor es Godzilla. Creo que alguien dice, ¿qué nos está diciendo? ¿Que aquí vive King Kong? Todo el mundo se burla cuando dice, eso es una criatura gigante. Entonces ahí desde muy temprano se encarga de ok, no vamos a darle un enfoque científico. Esto es una película de monstruos, hecha y derecha, como se deben hacer. Ok. Suena extraño, Beto. No sé si me anime. ¿Dijiste que estaba en Netflix? Está en Netflix y dura... Ah, excelente. No tengo Netflix, así que no la puedo ver. Dura poco más de hora y media. Entonces, es una buena opción. Sobre todo si gustan las películas de monstruos, creo que sí. Vale bastante la pena. Ok. Qué lástima que no la voy a poder ver, Beto. No sueno muy sincero, ¿cierto? Para nada. Bueno, esa era la idea. Tú te lo pierdes. Ya llegará el día en que después digas, ¡oh, la vi! ¿Por qué nadie me dijo de esto? Pero me pierdo tantas cosas, Beto. Me pierdo tantas cosas. No es mucha la diferencia. Sí, ya no es raro. De hecho, acabo de checar en Wikipedia cómo pusieron las categorías, que está hasta abajo, y aparece como películas hechas en Noruega, películas de monstruos gigantes, películas de kaiju. O sea que no soy el único que lo pensó. Ok, está bien. Pero es que cuando pasa a ser muy humano, y no sé si ya sigue siendo kaiju, Beto. No, para nada. Y por ahí, cuando te cuentan la historia de por qué quiere ir a Oslo, también es de las que dices, híjole, esto merita una secuela y una precuela. ¿Cuándo? Ok, excelente. Ok, Beto, creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Okay, no sé si preguntas. Por ahí, en nuestro Discord, alguien compartió en la sección general una noticia. Que no sé si lo viste, pero la verdad es que no me sorprende. Ah, sí, lo vi, pero muy a la pasada. Que Aftershock se declaró en bancarrota. Lástima. Que ahí sí, lástima, pero esto trae un poquito de cola de días atrás. Christopher Candwell, ese escritor de televisión que ha leído bastante bien escribiendo cómics, publicó un hilo de tweets la semana pasada quejándose de que al parecer había un problema con Aftershock y muchos creativos, porque al parecer él tiene una serie de cómic que está congelada porque la escribieron, se dibujaron dos números. Y como no le habían pagado a los dibujantes, dibujante, entintador, colorista y rotulista, aparentemente el único miembro del equipo al que se le pagó fue a Candwell. A los demás dijo, no, sí te vamos a pagar, pero es que estamos esperando que nos hagan un depósito. Y se la estaban haciendo cansada y Candwell dijo, ¿saben qué? Ya estuvo bueno, los voy a quemar. Y publicó un hilo de tweets diciendo, yo sé que esto es algo que llega a pasar en varias editoriales, a mí nunca me había pasado, pero a mí me pagaron, a mí ya me pagaron todo lo que yo hice, incluso los dos guiones que están pendientes, pero no le han pagado a los dibujantes, y todos los dibujantes no quieren hacer nada más porque no saben si les van a pagar. Ya traté de hablar con ellos y me dicen que hubo por ahí un problema de que algunos de sus anunciantes en cierto no les han pagado y que no hay liquidez en la empresa, pero pues quiero saber qué está pasando. Entonces esto provocó que muchos profesionales empezaran a retuitear y hablar de casos similares y de muchas editoriales que hacen esto, de que generalmente encargan un trabajo y nada más le pagan completo a la persona más famosa del equipo. Por ahí Kurt Busiek también mencionó casos en los que le llegó a pasar en algunas editoriales y algunos otros artistas que todos que dicen, generalmente agarran al más famoso y es al que le dan dinero diciendo, si tenemos contento a este, los demás no van a hacer ruido. Y al parecer, pues, ese ya no es el caso. Entonces ahora se declaran en bancarrota después de que en un intento de hacer relaciones públicas habían publicado también ellos un comunicado el jueves o viernes en el que decían que iban a cumplir con todos los contratos contraídos, pero que tenían un problema de liquidez, pero que conforme fuese entrando dinero a la compañía iban a ir pagando los adeudos que tenían con los equipos creativos y asegurando que no se trataba de tratar de dejar a nadie sin su respectivo pago. Entonces, esto derivó también en una discusión con varios autores que dicen que al parecer el problema con muchas de estas editoriales es que son editoriales que nacieron sin una capitalización adecuada porque surgieron como parte de este boom de pues todo el mundo está comprando historias de cómic para llevar al cine. Entonces mencionaban que había por ahí al menos una docena de editoriales pequeñas que nacieron con la intención de, pues mira, aquí están los contratos y no te vamos a pagar así, pero cuando esto se adapte para hacer una serie de televisión, una película, nos toca un porcentaje. Entonces ese es parte de otro tema. Ya lo había comentado antes que hay editoriales que es lo que hacen y que mucha gente dice que quizás no es la mejor forma de trabajar, que si tú vas a publicar con una de estas, pues te decir, oye, ¿y por qué te vas a quedar tú con parte de lo que ingrese por mi trabajo? Que hay quien acepta esas condiciones porque pues si a lo mejor hay escritores que no tienen otra forma de pagarle a sus colaboradores para hacer un cómic y pues lo ven así como que bueno, si ellos van a pagar los salarios, pues está bien ya, si sale una película pues eso lo veremos como un extra y pues va a haber dinero para todos, pues ya ni modo, firmamos el contrato, pero pues sí fue así como recordatorio de recuerden, la gente está tratando de sacar provecho de su trabajo, no lo hagan, pero yo, pues... Yo pienso que, a ver, es que es una situación tan difícil de prever porque te están ofreciendo, suponiendo ciertas circunstancias, porque puede que esto varíe mucho, pero te están ofreciendo financiar algo que no puedes financiar tú, a cambio de una ganancia eventual, porque... Existe la posibilidad también de que tu cómic no lo adapte nadie y ese dinero ellos jamás lo recuperen. Entonces es un riesgo el que están asumiendo, de la misma forma en la que existe un riesgo cuando pides un préstamo, por ejemplo. Y ese riesgo no lo tienes que tomar tú. Entonces, hasta cierto punto es razonable. Sí. Pero creo que sería bastante más leal y correcto la idea de establecer límites. Un porcentaje, pero con un límite monetario. Porque una cosa es que te hagas dueño de, no sé, del 10% de nada. Y otra cosa es que te hagas del dueño del 10% de un negocio de, no sé, $1,000,000,000. Que deja de ser razonable en razón de tu inversión. Pero bueno, por otro lado, ese negocio tal vez no llegaría a existir sin tu inversión. Pero sí, pero... No sé, no me gusta. Pero aquí el tema es que, ok, están ofreciendo financiar el proyecto que tú no puedes financiar por tu cuenta a cambio de una ganancia futura. Nada más que en este caso ellos están incumpliendo con su parte porque no le están pagando al equipo creativo al que tú no le puedes pagar por tu cuenta. Entonces lo único que pasó fue que firmaron contratos que dijeron, sí, mira, tú vas a ganar esto. Nada más que el contrato, si no tienes con qué pagarlo, está estimando a la gente. Sí, porque eso lo entra a ser bastante más feo. O sea, no asumo ningún riesgo realmente. Solamente me quedo con el porcentaje. El riesgo lo terminas asumiendo tú, porque al final nadie le paga a nadie. Es todo promesa de... Sí, y de todos modos, a lo mejor publico esos dos cómics que se hicieron y nunca terminamos la historia. Pero con eso vendemos los derechos y hace una película. Y a ti jamás te pagué por hacer los cómics, pero ya, nosotros ya sacamos dinero. Que ya sabemos que se han dado casos, ¿no? De que se han hecho adaptaciones de películas cuando el cómic nunca se publicó o antes de que se publicara. Ahí está, por caso, la versión de Hércules en la que sale La Roca. Supuestamente está basada en un cómic y solamente salió el primer número. La versión de Sherlock Holmes, protagonizada por Robert Downey Jr. y Jude Law, se supone que está basada en un cómic y el cómic nunca se publicó. Ok, Beto. Creo que con eso sí que estamos llegando al final de este episodio de Comic Verso. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No, ya, pues quedaron preguntas, pero quedarán para la siguiente emisión. Sí. Sí, quedaron muchísimas preguntas, pero bueno, la otra vez nos dedicamos a responder preguntas y salió un episodio sin comentarios, así que tratamos de variar un poco eso. Sí, era para crear balance. Además, así no podrán decir que en lo que probablemente será la última edición del año, les vamos a contestar preguntas. Muchas preguntas. Sí, bueno. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter, tal vez tengamos que movernos, pero por ahora nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? Albion2112. Todavía no, Esteban. Acuérdate que hace berrinches y luego viene el departamento legal a decirle: no, señor, no puede hacer eso. El fin de semana puso que ya no podías promover tu presencia en otras redes. Quedaban prohibidos los tweets en los que dijeras: me encuentran en Mastodon o en Instagram o en Hive con esta dirección. Supuestamente estar prohibidos y anoche mismo lo borraron la política del sitio. Aparentemente, pues el domingo no trabaja el departamento legal, pero pues cuando se reportaron el lunes muy temprano en Europa fue: ¿qué? ¿Por qué hacen eso? La Unión Europea va a prohibir la aplicación. No inventen, quiten eso. Porque eso atenta contra el acta de libertad en los medios. Así es de que. Recordemos que en estos momentos el principal enemigo de Elon Musk es el mismo. Yo sigo con la idea de que eventualmente la gente que le prestó dinero para comprar Twitter le va a decir: bueno, ¿qué? ¿Va a haber ganancias o no? Y va a decir: no, ¿saben qué? Quédensele a ustedes. Que la parte que me preocupó fue cuando vi que vendió acciones de Tesla. Porque fue de que, ok, esto es necio. Decidió tirar más dinero aquí, pero pues allá él. Sí. Bueno, recuerden que también nos pueden encontrar en nuestro Patreon. Si no se han unido aún a nuestro Patreon, ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Comic Verso y por última vez a la publicación anticipada de Tierra Prima. Puede que aparezca algún contenido especial por ahí de vez en cuando, pero esos son los contenidos que estamos ofreciendo de momento. Aunque si quieren que Tierra Prima continúe, todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre. Es improbable, pero se han visto muertos cargando adobe. Tienen que colaborar hasta alcanzar nuestra meta de $50 mensuales. Mientras se mantenga esa meta, nosotros seguiríamos con Tierra Prima, Beto. No lo subestimemos, Esteban. recuerda, ya que hablamos de Elon Musk, si un imbécil que pagó 44 mil millones de dólares por el que valía cuatro veces menos, ¿por qué no pensar en que alguien con bolsillos no tan hondos puede salir y decir, ¿saben qué? Sí, ahí están $30 al mes porque quiero seguir escuchando Tierra Prima. Pero no los motives de esa forma, Beto. ¿Qué? ¿No hay nadie que pueda decir que si Elon Musk puede, yo también? Creo que la parte con la que empezaste tu discurso puede tomarse como un insulto pasivo-agresivo respecto de alguien que sería un generoso colaborador del podcast. Ok. Déjame entonces ponerle un nuevo marco a lo que dije. Elon Musk pagó 44 mil millones de dólares para ser el dueño bajo el control de una red social en la que el 80% de los usuarios lo odian. ¿Por qué no alguien estaría dispuesto a pagar, no sé, $25 o $30 por algo que disfruta? Ok, ahí sonó un poquito mejor, Beto, pero dejemos de lado las comparaciones con Elon Musk. Ok. Y cada vez que lo mencionen como el Tony Stark en alguna película de los últimos 10 años, pónganle un silencio. Así como borran los garabatos, mira, borren el nombre de Elon Musk. Recuerden, los multimillonarios en la vida real no son como Bruce Wayne o como Tony Stark. Son más parecidos a Lex Luthor y Wilson Fisk. Así es. Recuerden también que si buscan más contenido de Beto, como este podcast que fue 70-30, lo pueden encontrar en La Hoguera de las Necedades, en De la Ciencia a la Ficción, donde aparece periódicamente con nuestro amigo Héctor McCoy. Y también lo pueden encontrar en el poderoso podcast Comicase, junto a una multitud de intervinientes en ese podcast. No son tantos. Son más que acá, Beto. Son más caca. Ah, bueno, eso sí. Y también está el Patreon de Beto, que es Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X. ¿Algo que se me olvide, Beto? Creo que no. Y aprovechando que tuvimos nuestro resumen del año en Spotify, si todavía no han dejado su calificación para Comic Verso, visiten cualquiera que sea la plataforma en la que nos escuchan, busquen Comic Verso y dejen su calificación, la más positiva que les permita su corazón, que por supuesto que es 5 estrellas, el tope de la calificación respectiva. Para que de esa forma nos sigamos destacando dentro del contenido de las plataformas y aparezcamos como sugerencias para otras personas que les podría interesar este contenido. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. What's that coming over the hill? monster? Is it a monster?